Buenas noches, sigue sin parar, sin parar. Marquisa, ven, sí, ven, sí, ven, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, reconoce creaciones, son sin errores. Los peores, solo quedará los mejores. Mientras no te mejores, seguirás enfermo. No se preocupe, no seas este color. No se error, uno de estos. Solo para que te trate, pasar el frío eterno. Seguirás congeladas, por su generación espaciada. Esto como mosca, por la tosca. Lo que está como vida, provoca, me recoja esto. Generación, se la presiento. Eso choca y se llama demagogia. Se ha vuelto su mejor más fuerte contra contraataque. Mi debate, tu debate, nuestro combate. Superficie lisa, pero es contra noticia. Todo lo que brilla, nueva noticia. Aquí esto se llama, esto es demasiado. Las sonrisas que nos parecen ser noticias. Con nuestra noble prestancia, con la diplomacia, dada por la circunstancia. Ya que no soporto de un juguete tanta arrogancia. Con la instancia que ellos que no posan, con su cumplirse con elegancia. Cuando les quitemos las máscaras, con elegancia, con elegancia, con elegancia. Que ellos que no posan, respeto su cumplir con elegancia. Cuando les quitemos las máscaras, caerán con elegancia. Es de noche, con elegancia, como es puro en el coche. Supe que demencia se coche, hoy un fíjese. Puta de la presa, menos mal que no se ponga de un buen yo tenés puro inés. En mi calibre SM58, voy a la nueva playa que está puta que somos como Bonnie and Clyde. Solo que las balas son ok, siempre con elegancia y con fineza. Usa contrabando de sangre o de su destreza. Mi nombre de pila, mi chapa es confidencia propia y cínico. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal los ojos? Lo que pasa es que cuando te va bien te tiras para abajo. Pero la familia siempre está a tu lado. Por debajo, hemos recibido más de alguno. Nunca pretendimos ser cuando te pretendieron. Somos los maestros, somos estudiantes. Tu arrogancia no muestra el desplante. Opciones de la torre público. Somos antes de lo mejor. Pero lo único es el cucú. Y de la calle me hacía te eliminaré. Yo con elegancia, que somos los muertos. Se respira con elegancia. Cuando les quitemos las máscaras, caerán con elegancia. Con elegancia, con elegancia. Aquellos que no poseen respeto sucumbirán con elegancia. Cuando les quitemos las máscaras, caerán con elegancia. Con elegancia, no cambiaremos. ¿Qué pasa, Mérida? ¡Manos en alto! ¡Oh, yeah! Yo sé que para mucha gente somos un grupo desconocido. Venimos de muy lejos, de América del Sur, un país llamado Chile, larguísimo así. Y hemos venido a una gira que ha pasado por Haití, llegamos a Venezuela. Ha sido increíble el cariño, como la cordialidad. La hospitalidad. ¡Oh, sí! Gracias, Oscar. Gracias a todos los panas. Habían dicho, Mérida del paraíso. Y a todas las no queremos quedar más días, porque... Like that, baby. Yeah. Viva Venezuela.